¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1648. Recibe los saludos de Julián Martínez. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Encantadísimo de poder compartir contigo un montón de estrenos discográficos que, sobre todo, a lo que le vamos a prestar una mayor atención en la noche de hoy. Última semana del mes de agosto, o para ti quizás sea la primera del mes de septiembre si nos estás escuchando en la reposición, en las distintas reposiciones que puedes encontrar del programa, en las distintas emisoras en las que emitimos, o a través de nuestro podcast. Siempre que puedes encontrarlo en Archive o en iVoox, en cualquiera de las dos plataformas, ahí nos tienes. Pues como te digo, las novedades discográficas, los estrenos, como siempre, serán los principales protagonistas. Por ejemplo, A New World Rising, que dentro de 4 semanitas justas se va a convertir en el nuevo disco de Rake. Se han avanzado 2 temitas de ese nuevo trabajo. Uno de esos temas, una de las canciones que se ha publicado como anticipo de ese nuevo álbum que sale dentro de un mes, es Freedom. Así empezamos, con un grito bien grande de libertad. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos, esto es Con Fuerza Heavy. En el arranque, eso, un poquito de libertad, falta nos hace. Rake para comenzar hoy. Más estrenos discográficos. El próximo 12 de septiembre verá la luz el nuevo disco de los Hellstar. De ese álbum ya hay anticipos, como esto. Seek Out Your Sins, la música de Hellstar. Seek Out Your Sins, lo nuevo de los Hellstar. Y en el arranque también, para completar esta tripleta de estrenos, Ray, Hellstar y ahora Brainstorm con su nuevo single que se llama The Voice of Summer. Todavía estamos en pleno verano, pues estos son los chicos del verano. Summer sound of- Pues muy veraniego, sí señor, este nuevo tema de los Brainstorm, que se llama así, The Voice of Summer. Ahí estamos, en esta edición 1648 del Con Fuerza Heavy, en el arranque de tres estrenos, que son una pasada, como lo nuevo de Rake, de Hellstar y de Brainstorm. Y ojito a lo que se viene ahora. Is Dome es el título del nuevo disco, cumpliendo una década ya, de John Dillard and the Coconuts. Te lo estamos presentando en las últimas semanas. ¡Es una gozada! Menudo discazo que han publicado John Dillard and the Coconuts. Se llama Is Dome. Está recién sacadito. Este 2025 es su año porque además celebran una década ya. Una década que no es fácil, ¿eh? Tal y como están las cosas. Y además haciéndolo así de bien. Para celebrar nosotros también, para unirnos a esa celebración, nos hemos puesto en contacto con Iñaki e Íñigo, que si no me equivoco me deben de estar escuchando al otro lado de la línea ya. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, aquí aterrizando en las vacaciones. Bueno, eso quiere decir que habéis tenido ya descanso como para ir recargando pilas, ¿no? Exacto, justo eso. Sí. Hemos recargado, pero bien. A mí se me acabaron en julio, o sea que yo ya ni... Para mí son como un recuerdo ya lejano, pero bueno, todavía dura. Esa recarga energética de las vacaciones es más que necesaria. También ha sido descanso para la banda, ¿no? Sí, sí. En agosto hemos estado parados o solo hemos estado ahí... Para cada uno hacer lo que quiere un poco también, con la chavala y así nos voy. de sus viajes y lo que sea. Y eso, y solemos estar de palancilla. Está bien, porque al final, durante todo el año, dándole caña, intentando tocar lo máximo posible, pero luego en agosto, vacaciones. En agosto vacaciones, efectivamente, que es lo que toca. Bueno, decía yo que se celebran 10 años, es una década y, joder, pues la verdad es que yo no sé si cuando arrancó el proyecto os veíais en tan buena forma 10 años después y bueno, teniendo en cuenta que encima hasta por medio hemos tenido hasta una pandemia. No, yo creo que la verdad que, claro, ni pensábamos en eso, o sea, simplemente como... Estábamos siempre en el local tocando y hicimos el proyecto este. Lo que queríamos era tocar, ensayar y tocar. Ensayar y tocar y grabar y tocar. Como se cumple esa fecha que es redondita encima, la del décimo aniversario, vamos a echar eso un poquito la vista atrás. ¿Cómo arrancó este proyecto? ¿Cómo de repente os embarcasteis en esta aventura? Y bueno, pues ¿cómo surgió esa iniciativa de decir vamos a hacer una banda y a subirnos a los escenarios a darle caña? Pues... Ya de antes ya teníamos otros proyectos y que al final pues, por una cosa u otra se acabaron y tuvimos una temporada de yendo al local a tocar, pero no teníamos nada serio y decidimos empezar a grabar alguna maquetilla, hacer cosas y así de forma natural surgió y así seguimos todavía. Vamos a hacer una cosa, como yo no sé si es por la comunicación esta de en fin, pues de las tecnologías estas que luego fallan a veces demasiado, más de lo que creemos, no se os está escuchando exactamente bien del todo. Y entonces vamos a recurrir a lo de toda la vida, que es una llamada por teléfono, tal cual, sin vale. Tanta parafernalia. Vale, dejadme un segundito y conectamos de nuevo. Está muy bien esto de las nuevas tecnologías y sirve para muchas cosas, pero al final uno, mira, tiene que recurrir a llamar por teléfono como toda la vida para hacer las cosas como se deben de hacer. Creo que estáis ahí, Iñaki, Íñigo, estáis ahí, ¿no? Sí, aquí estamos, sí. Bueno, vamos a ver si ahora sí os puedo escuchar yo un poquito mejor. Estabas comentando yo que son 10 años, me comentabais que esto arrancaba un poco, bueno, pues con esa sensación de decir... nos juntamos, tocamos, lo pasamos bien, que es un poco también el origen de la mayoría de bandas, ¿no? Uno tampoco se plantea objetivos así a muy largo plazo, ¿no? Sí, ya de antes ya nos juntábamos así sin ninguna pretensión, pues por pasar el tiempo. Y lo esto que vas sacando temas y versiones y tienes ya un repertorio majo, pues... empiezas a plantearte o a dar algún bolo o lo que sea y pues, así de forma natural surgió el proyecto este. Ahora sí os escucho yo perfectamente, ahora os escucho de maravilla, que al principio ahí costaba con la otra comunicación. Bueno, son 7 temas, se queda más largo que lo que ahora se suele llevar, que es un EP o incluso a veces en muchas bandas tan solo el single. Pero tampoco es un LP completo de una duración demasiado larga. Creo que bueno, 7 canciones, no sé si es porque eran las que había o porque hasta ahí se llegaba con la pasta o por qué 7. Pues ha sido un poco todo. O sea, me estoy pensando en qué cantidad de canciones meter en el disco, lo que sea, ha sido por logística, que al final ha dado a poder meter 7 canciones, que nos hemos quedado a gusto pues con meter esas 7 canciones en el disco y así por eso. Si tuviéramos, no sé, otro tiempo, hubiera sido la organización de otra manera o lo que sea, pues igual nos hubiera dado para meter más o menos, o sea, ha sido pues cosas que pasan porque ha sido así, y más no, tampoco ha sido pensado en plan de vamos a meter 7 porque va, es un poco más corto que uno de 8, no, no, ha sido casualidad y la verdad que está bien, también está guay porque ahora que no se escucha a la gente unos discos súper largos, bueno, Exacto. ni te pones a escuchar un disco realmente, pues el que se va a escuchar un disco si tiene 7 canciones o pues, todavía igual tiene la oportunidad de comérselo más fácil, pero bueno, sin más son, no sé. Además, es que con los tiempos que corren, es cierto que esto parece como que ha perdido un poco la importancia, ¿no? Que antes se miraba mucho el minutaje, las canciones que uno iba a incluir en un disco. Hubo un momento cuando llegaron los CDs que empezaron a salir discos de 14, 15 canciones y parecía que había que llegar hasta los 74 minutos que tenía un CD. Ahora, con los tiempos estos en los que la música se hace llegar a la gente también de otras maneras muy, muy diferentes, a eso parece que no se le presta, ¿no? Tanta atención. No, es más, ahora grabas una canción y la subes, o sea, y luego grabas otra y la subes. O sea, ahora ya no es eso, son canciones ya simplemente, casi, y luego ya juntas todas esas canciones y haces un, no sé, un álbum o lo que sea, pero ya es a ese nivel. Entonces, pues eso, ya hacer un disco simplemente, es que ya incluso sacar un disco realmente en físico. Es algo que haces ya más porque te gusta, porque quieres que el que te va a comprar que tenga algo que se lleve, que no sé, que valga algo, que merezca la pena y así está el asunto, así que Sí. Es verdad, vosotros sí que lo habéis sacado en físico, además un formato que yo recomiendo a los oyentes que puedan hacerse con él, que lo hagan porque mola para tenerlo en casa, para escucharlo, para disfrutarlo muchas veces y además se ha hecho ahí con una edición cuidadita que mola mucho de tenerla. Pero en lo musical, por ejemplo, aquellos que ya os conocían de antes, ¿van a encontrar grandes diferencias en este disco con respecto a lo que hacía la banda ya o se sigue una línea muy similar a lo que estabais haciendo? sí, yo creo que es más cómo sigue la banda para adelante, o sea, es la evolución o lo que somos nosotros, lo que está siendo nuestro proyecto con el tiempo, pues yo creo que se va reflejando en los discos. O sea, tampoco es no pensamos en la tenemos que tirar más para un lado o para otro lado, o no es lo que nos pide el cuerpo, y muchas veces no es más lo que nos pide el cuerpo en la canción para tocarla a gusto, que cuando, yo qué sé, cuando tú te pones en el lugar del que la está escuchando, que y la tienes que escuchar tú también y gustarte, no sé, entonces es crear por, o sea, por gusto y lo que sale. Ha ido creciendo mucho la banda, ¿no? Esto imagino que vosotros obviamente lo estáis notando, ¿no? En 10 años ha dado lugar a que mucha, mucha gente se acerque al grupo, lo escuche, lo conozca y diga, joder, pues me mola para ponérmelo en casa, para disfrutarlo. Y en eso también se ha crecido mucho, ¿no? Sí, sí que es verdad que al principio la primera maqueta la grabamos nosotros en el local, aquí entre unos colegas, y luego a partir de aquí pues hemos ido pues, tocando conciertos, grabando discos en diferentes estudios, y luego hemos tenido la oportunidad de contratar también con Óscar, con un colega nuestro que nos ha movido mucho y que también nos ha llegado a dar a conocer a Marco, que es el que nos sacó este último disco con su sello. Y al final, poco a poco, y conociendo gente, sí, hemos ido tirando para arriba también. Lo habéis sacado con un sello que se llama Ghost Highway. ¿Cómo ha sido el contacto con ellos? Pues ya teníamos ganas de publicar el disco con algún sello, porque todos los anteriores han sido autoeditados. Y conocíamos los trabajos con los que había sacado el sello ese. Y decidimos contactar con él, pues, vía email o pues escribiéndole, hablando con él. Y nos pusimos en contacto y le gustó la idea y nos sacó. Y súper bien, muy a gusto. Os fuisteis a grabarlo a los Gárate, ¿no? En Andoain. Sí, ya la anterior maqueta también la grabamos ahí. Nos gustó el sitio, que está de puta madre. Y para este también, pues nos animamos. ¿Y qué tal ese tiempo que pasasteis ahí en el estudio, ya dándole esa forma definitiva, la que ahora nosotros escuchamos en el disco. ¿Os llevó mucho tiempo? ¿Hubo que retocar todavía muchas cosas o fue todo rápido? No, la verdad que el estudio es una pasada porque es un caserío y es un estudio, vamos, de mucha categoría. Y nos fuimos el fin de semana allí a grabar, pero nosotros nos pegamos el curro de grabar todos los temas bien nosotros en el local, humildemente, para ya tener todo ese trabajo hecho y llegar allí en un fin de semana, pues poder grabar todo. Y muy guay porque estás un poco, estás en el monte, ahí en un caserío, estás aislado, estás 3 días ahí haciendo música en un estudio que te cagas y duermes allí. Entonces, a mí personalmente, a mí me moló mucho la experiencia porque no habíamos hecho nunca algo así y a mí me merecía la pena mucho. Esto me lo han dicho, pues en fin, mucha gente de la que ha pasado por ahí, pues los Gara te dicen lo mismo, ¿no? Que esa conexión ahí, ¿no? De estar en la naturaleza, de estar un poco como aislado, ¿no? El decir, estoy centrado en lo que hemos venido a hacer, en grabar este espacio aquí que apetece, ¿no? De estar relajado y de estar a gusto, que ayuda mucho, ¿no? Sí, es como que te metes, pues estás de repente pues en un mundo que solo rodea a grabar, a tu grupo, a un estudio y siempre con las ganas que da grabar tus temas y más cuando esta vez que hemos grabado con Ola y con Kurt, que nos han echado ahí un cable grabando este disco, pues joder, es un lujo, ¿vale? Para mí ha sido un lujo y vamos, una experiencia que no me arrepiento, pero nada. Un sueco y un norteamericano, ¿no? Para la producción. Sí, la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Ellos ya venían ya de tocar y producir música y nos han ayudado muchísimo. Estaba claro que el sonido, la base fundamental de la banda es el rock and roll. Cuando uno escucha el disco, pues la verdad es que te pega un subidón grande, pero esto trasladado al escenario, imagino que incluso tiene que ganar en revoluciones y tiene que ser, bueno, yo no he tenido oportunidad de veros, pero estoy deseando porque tiene que ser muy, muy, muy chulo. ¿Habéis hecho ya esas primeras presentaciones del disco o no? Perdón, que no te he escuchado. Te decía que si habéis hecho ya primeras presentaciones de este disco con los temas nuevos. Sí, sí, ya hemos... grabarlo grabamos en... ¿Cuándo fue cuando lo grabamos? El mes en exacto. En octubre, creo. En octubre. Y eso, desde febrero o algo así, ya hemos estado ya enseñándolos en directo. ¿Y qué tal la recepción por parte, sobre todo, de la gente así más cercana, ¿no? Los que ya conocían a la banda, con los temas nuevos, ¿cómo han reaccionado en directo? Bueno, los que ya nos conocen también, pues nos siguen y siempre les gusta lo que hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con este último disco, no sé, se han quedado más a gusto, el sonido era diferente, les ha gustado, yo creo que les ha gustado más. Y bueno, para nosotros eso también, pues, es positivo, porque muchas veces tú vas a hacer las cosas bien, como quieres hacerlas, pero bueno, tener ese feedback también de la gente, pues, se agradece mucho. Es verdad que el disco también se fue anticipando un poquito, ¿no? Porque salieron Set on Fire, salió Son of a Revolution o White Gloves como single anticipados y quieras que no, bueno, pues el disco ya un poco sí que los seguidores de la banda pues más o menos se podían hacer una idea. Es una fórmula que se utiliza mucho, la del single anticipado, y la verdad es que funciona bien, ¿no? Porque es una forma también un poco, es casi como un termómetro, ¿no? Sirve para medir un poco la temperatura de cómo la gente lo va recibiendo, ¿no? Con esos primeros anticipos. Sí, a ver, suele ser, eso es como un reclamo, ¿no? Que enseñas ahí un poco la patita para ver qué luego qué va a ser, pero nosotros ha sido también por el tema del estudio, que era la primera vez que queríamos ir a ese estudio, pero claro, teníamos que probar el tocar todos juntos. No había fechas. Fechas había las justas, entonces hicimos así un poco Tetris para poder probar en el estudio y fuimos a grabar, pero eso, pudimos grabar dos temas y luego ya nos quedamos a gusto y dijimos, hostia, pues aquí hay que volver. Y luego ya fue pues cuando ya hemos vuelto con Ola, que la primera vez también fue Ola, y la segunda vez ya con Kurt también. Y ha sido pues eso, ya meternos el fin de semana entero, porque la última vez fue pues eso, lo que nos dio. Como habéis tenido unas vacaciones ahí más que merecidas, pero ya se están acabando porque agosto llega, por desgracia para muchos, llega a su fin. Imagino que ahora se presenta un otoño con muchas ganas, ¿no?, de presentar estos temas en directo y de tocar en muchas partes. Sí, ahora con unas ganas de la leche. Ahora empieza lo bueno. O sea, hay que trabajar, pero también empieza lo bueno, que son los festis y es lo que nos gusta. ¿Tenéis y tenemos ahora en Galicia tenemos un par en septiembre, luego tocamos en Barcelona también en octubre, aquí en Zumárraga, el pueblo de Alao también en octubre, y en Gasteiz también en octubre. Ya tenemos algo, sí, ya tenemos algo cerrado y con ganas. Joder, pues la verdad es que sí, que ya hay bastantes cositas muy muy interesantes y seguro que se irán sumando muchas más fechas, porque además, insisto, yo lo decía antes, mola mucho escuchar este disco, pero esto en directo tiene que ser incluso todavía un punto más y hay muchas, muchas ganas de disfrutarlo. Íñigo, Iñaki, mil gracias. Eskerrik asko, gracias por estar este ratito aquí en el programa. Oye, os deseo muchísima suerte, que el disco os traiga muchas alegrías y que pronto podamos volver a hablar para contar buenas noticias de la banda. Perfecto, tío. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko, un abrazo. Venga, agur. John Dillard and the Coconuts. Ahí están presentando. Es un pedazo de disco. Yo te lo estaba diciendo desde el primer día que lo estrenamos aquí en el programa, que me dejó enganchadísimo. Y si no, mira, compruébalo por ti mismo. I've seen people dying. I don't regret a single day. Enjoying pain on the way. You might remember us with the chains attached to the neck and the hands. No time anymore, we'll lose our free. Coming for you, and I'm coming for you. I clear my mind, I head up to the show. Just let me lose control. With the rain, sometimes we'll stand inside. Me encanta este disco que han publicado John Dillard and the Coconuts. Ya sabes, el tema que escuchas ahora es Son of a Revolution y lo encuentras en Izon, ese nuevo trabajo que ha publicado la banda vasca. Pues te lo recomiendo y ya te digo, si tienes oportunidad de verles en directo, si vives cercano a alguno de los lugares que nos contaban, en los que van a estar muy, muy prontito, pues no te lo pierdas, que te va a merecer mucho, mucho la pena. Bueno, seguimos con más cosas. Falta, pues mira, exactamente 42 días para que vea la luz para Belun, el nuevo disco de los Testament. Y ya hay anticipo. Infanticide AI, ahí estaba la música anticipando ese nuevo trabajo que en 42 días exactamente se convertirá en el nuevo disco de los Testament. Están de regreso y además en una forma, como has podido comprobar, francamente extraordinaria. Bueno, vamos a más cositas. Mira, Iron Savior ha publicado el pasado viernes 22 de agosto su nuevo lanzamiento. Mientras los fans de Iron Savior, de este grupo alemán que se insignia del heavy power metal, esperan con ansias el lanzamiento de nuevos temas, la banda ha acortado un poquito la espera con Reforged Matching World, un álbum de 16 canciones que rinde homenaje un poco a sus inicios y se ha publicado a través del sello Perception, que como sabes pertenece a Raining Phoenix Music y bueno, pues ya está ahí para poder disfrutarlo todo el mundo. Como te digo, 16 cortes para ese nuevo lanzamiento, pues eso, recuperando un poquito la esencia de los Iron Savior. Walls of Fire es el tema remasterizado en este 2025 que escuchamos de Iron Savior. Pues ahí estaba, ese tema regrabado, por cierto, por los Iron Savior en este 2025. Bueno, venga, vamos con más cositas. Nos vamos a acercar hasta el nuevo tema que se llama So Mad, o el nuevo EP, mejor dicho, de la banda de thrash metal de La Coruña, Raze. La banda está presentando, por cierto, el videoclip del primer single, que también han titulado así, So Mad, y que bueno, pues ya le puedes echar un vistazo si visitas las plataformas como YouTube, en las que habitualmente uno puede escuchar estas, o ver, mejor dicho, estos videoclips. Bueno, pues ahí les tienes, So Mad, nuevo single, estrenando el nuevo EP de esta banda de A Coruña. Hasta Brasil nos vamos. Después de una gira absolutamente exitosa, de la banda que viene a continuación, acompañando a Edu Falassi y Nocturnal por todo Brasil. Esta banda de power metal que se llama Historia se encuentra en el proceso final de producción de su primer álbum de estudio, del que han anticipado un EP conceptual que nos introduce a la historia que será revelada precisamente ahí en el disco. Un álbum que verá la luz en el próximo 2026. El EP se llama Revenant the Silver Age, sigue el ascenso y la caída del elegido de la Orden de los Caballeros de Plata durante sus años de guerra contra el Señor de las Tinieblas. Se llaman Historia y llegan desde Brasil para que los escuches y los disfrutes aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues era la aportación del sello Hell Yeah Music desde Brasil en el día de hoy. Bueno, más cositas, mira. Greenheart acaban de lanzar el vídeo de The Dark Rider, el nuevo sencillo independiente tras el exitoso lanzamiento de su álbum debut de 2023. Inspirado en el folclore irlandés, narra la historia del Dullahan, una fuerza imparable que simboliza la muerte. Greenheart sonando en el Con Fuerza Heavy. Pues hasta ahí, la música de Greenheart para ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar. ¡Demonio! Es el nuevo tema de Adhesoras. Y Hay un demonio en mi interior. Hay un demonio en tu interior. No lo puedes ver. Y no lo puedes ver. Semana de horas, y eso es Demonio, el último tema que han publicado en este veranito, y esperando a que vayan llegando más cositas también ahora de cara al próximo otoño. Bueno, vamos con Finway y El Vagabundo, que es también su último sencillo. Estrellas, preguntas. estrellas preguntan por mí. En plena noche estival, señala el camino que siempre seguí. Finway con El Vagabundo, uno de los temas de lo que va a ser el nuevo trabajo que la banda va a publicar en los próximos días. Y Leo Jiménez. Llévame. Pues ya lo han dicho ahí, Llévame. Uno de los temas incluido en el nuevo directo que ha publicado. Ooh. Pues ahí estaba la música de Leo Jiménez en directo con Patricia Tapia, con Z. Sí, señor. Bueno, pues dejamos ahí ese último disco grabado en vivo por Leo para acercarnos a un álbum que se llama Los Tiempos del Miedo. Ellos son Los de Vicio. Está recién sacadito del horno en este verano caluroso. Ha visto la luz el tercer disco de Los de Vicio. Los de Alcanadre están de enhorabuena con este nuevo lanzamiento y nosotros encantados de que nos cuenten cómo se ha gestado todo este proyecto. Por eso nos hemos puesto en contacto con Carlos, el guitarrista y voz de la banda, para que nos cuente cositas de este nuevo disco. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un nuevo disco, imagino que muy esperado, en el que había puesto muchas ganas. Es verdad que se habían adelantado algunos singles previos al lanzamiento, pero ahora ya por fin sí podemos disfrutar el disco completo. Sí, hemos ido grabando alguna canción, lo que pasa que pues nos pilló el COVID, una separación, gente que se fue, entonces habíamos ido grabando algún single, lo íbamos subiendo, pero la cosa se había alargado más de lo que queríamos. Es verdad, porque fijaos que cuando la banda arranca en 2011 ya publica el, el primer disco, en 2013 saca el segundo y hasta 2025 no ha podido ver la luz este tercero que sale ahora. Porque efectivamente, como tú muy bien dices, Carlos, hubo un parón. Es muy difícil mantener una banda. Quien no está ahí metido no sabe de verdad lo que cuesta cuando uno le tiene que quitar pues tiempo a todo, a los hobbies, a la familia, al trabajo, a mil cosas, y hacerlo pues por una ilusión, ¿no? Y bueno, pues a veces pasa que las bandas no soportan tanta presión. Sí, al final, cuando tienes 18 años, pues te da igual todo y vas a donde haga falta. Pero ya cuando tienes una edad, ya empiezas a quedar y tienes obligaciones y tienes cosas, y sí que cuesta bastante más. Sí. Y al final la gente, pues mucha gente se cansa, y sí que es muy complicado gestionar el tema de quedar para ensayos, para conciertos y para todo. Sí. Eso sí es verdad. Pero es que además, luego en 2018 la banda vuelve otra vez a unirse, y entonces llega el COVID, que la pandemia otra vez lo manda todo a la porra, por no decir otra cosa. Sí, claro, es que ya te digo, ha sido una sucesión ahí de cosas, de gente que se va, luego otra vez nos juntamos, de repente el COVID, al final ha sido una sucesión de cosas, pero bueno, ya este último año le hemos dado ya impulso, ya surgieron ideas, ya teníamos más o menos perfilado lo que queríamos hacer, y ha sido ponerse a la labor y nada, oye, hasta que lo hemos terminado de grabar no hemos parado. Se publicaron San Gran Ruido, la canción que acabamos de escuchar, Me Olvidaré de Todo, Las Trincheras, pero el disco en general se ha gestado ahora en un periodo más cercano a cuando se ha publicado, o las canciones ya tienen un tiempo. No, se ha gestado más cerca de ahora. Ya estaban las letras, había algún ritmo, alguna música, pero digamos que el empujón fuerte ha sido pues a partir, digamos, de septiembre, igual julio, septiembre hasta ahora, hasta febrero que terminamos de grabarlo, ha sido cuando de verdad nos hemos puesto ya las pilas. Claro, como ha pasado, estamos hablando de 12 años prácticamente, desde el segundo hasta este. Con ese periodo de tiempo tan largo, mucha gente se preguntará, ¿pero los de Vicio de ahora suenan como aquellos de 2011, 2013 o ha cambiado algo? Hombre, la verdad que sonamos diferente, porque al final había otros guitarristas, la gente era más joven, era más. Ahora hacemos música más con más experiencia, somos guitarristas nuevos, Marcos y yo, entonces le damos nuestro toque y quieras que no, siempre se suena un poco diferente. Pero vamos, la esencia de lo que es la música, las letras y la actitud es la misma. Sí, esa actitud efectivamente que no se pierde ni tan siquiera con la edad, ¿no? Es por eso que decíamos del paso del tiempo. Eso es, a ver, la actitud al final está ahí, hay que tenerla y hay que. Tendrás más ganas, menos, pero la actitud, eso no se pierde nunca. Y yo creo que en el disco se nota y sobre todo en los directos. Bueno, efectivamente, hay es un disco, bueno, yo creo que el ejemplo de Sangran Ruido está muy claro, porque Sangran Ruido, por ejemplo, podría ser, además la canción que abre el disco, podría ser, yo creo, un buen ejemplo, ¿no? Para los que ahora a lo mejor es la primera oportunidad que tienen de escuchar a la banda y esta era la primera canción que escuchaban vuestra, yo creo que podría definir bastante bien, ¿no?, lo que es el grupo ahora mismo. Sí, es una canción en la que, bueno, la música es cañera, hemos querido contar algo, pues que al final sangran ruido, pues como dice la letra, en nuestras venas sangran ruido, o sea, es que estamos metidos en esto y nos gusta y de cualquier cosa pues podemos hacer una canción, nos sale un ritmo o enseguida y bueno, al final se trata de eso, de ir buscando tu sonido, tus cosas, lo que te motiva. Y ya está, y tirar para adelante. Sí, yo no sé, últimamente me dicen que, o pienso yo, que a lo mejor es que me estoy haciendo muy boomer y empiezo en las entrevistas a comparar mucho los tiempos de antes a los de ahora en la forma de hacer llegar la música a la gente. Vosotros, en este periodo que ha pasado, seguro que también habéis notado, ¿no?, ese cambio desde cuando la banda arrancaba y empezabais a hacer las primeras canciones y salió el primer disco, a cómo está ahora, a las redes sociales, a las plataformas digitales, a la dificultad para vender discos, joder, lo que ha cambiado todo, ¿no? Hombre, es que antes, como dices, yo me siento también un poco boomer, estoy un poco perdido todavía con esto, porque antes tú lo más normal era sacar CDs, sacar casetes, el boca a boca, el ir a los conciertos, a los bares a ofrecerte, a llevar una cassette, a llevar un CD. Y hoy en día, como quien dice, te lo grabas en casa, lo subes a Spotify o a donde sea, la gente lo conoce por redes sociales, haces por mil sitios donde puedes ponerlo. Yo creo que en eso se ha avanzado bastante. Sí. Es verdad que se ha mejorado mucho en ese sentido. Ahora mismo los de Vicio pueden sacar un disco que esté escuchando un chaval en Argentina o una chica en Perú perfectamente, ¿no? Y eso antes era impensable. Sí, eso antes era, vamos, si te conocían ya fuera de la provincia, era un logro. Ahora, sin embargo, pues lo subes a las redes sociales, si la gente lo comparte, si encima la música pues gusta un poco, la verdad que puedes alcanzar bastante, bastante difusión. Sí, es verdad. Pero también es cierto que parece que más trabajo, ¿no? Ahora ya los músicos no basta con que hagáis canciones y sepáis tocar un instrumento y lo grabéis, ¿no? Es que aparte que hay que saber de internet, hay que saber de redes sociales, hay que grabar videoclips. Ya parece que si no mueves algo cada pocos días en internet, la banda pues deja de... O la gente piensa que ha desaparecido. En fin, que es también un añadido muy, muy, muy grande, que a veces es un peso muy importante. Sí, antiguamente, pues eso, te ponías a componer tu disco, lo sacabas y estabas súper orgulloso y lo movías y lo llevabas para aquí y para allá. Ahora, pues lo que dices, tienes que estar cada dos por tres subiendo que si una foto, que si estamos de ensayo, que si tenemos este concierto y vamos a no sé dónde, que si en breve vamos a sacar un videoclip, que si a ver cómo reacciona la gente, cuántos views tienes cuando lo subes a Instagram o a YouTube, o sea... Lo que es ya simplemente tocar y grabar el disco, digamos que ha traído también el tener que saber un poco de informática, sí, de sí, redes, sí. Vamos, hay que saber un poco de todo. De todo, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo cuando se daban aquellos cursillos de informática, ¿no? Que siempre a los chavales nos apuntaban corriendo, venga, un curso de informática que este va a ser el futuro y tienes que saber luego para que puedas abrirte un camino en la vida. Me gusta que hay una canción, la que cierra el disco, que se llama Rock and Roll de Pueblo, y es un poco reivindicar esa esencia, ¿no? Vosotros sois de pueblo, orgullosos de serlo, yo también, de mi pueblo, muy orgulloso de serlo, y es un poco eso, ¿no? Ese orgullo de pertenecer a un lugar. Sí, además es una canción que trajo César, el bajista y cantante, trajo la letra y la verdad que nos gustó a todos mucho. Y es una letra pues que habla pues eso de las fiestas de pueblo, pues que si estamos 6 o 7, pues que ya es demasiado. Entonces, que con la tinaja de Calimocho, tenemos pacharán, o sea, ahí se mezcla un poco lo que son las fiestas de pueblo. Sí. O sea, hablando, pues eso, no de cosas grandes, sino de cosas pequeñas, que como tú dices, que somos de pueblo y al final es lo que nos gustaba, cosas así. Efectivamente, y lo que nos gusta y seguimos disfrutando. Oye, la forma de crear las canciones ha cambiado con respecto a por ejemplo, a los dos primeros discos. ¿La forma de repartiros el trabajo ha sido diferente o no? Nosotros normalmente solemos trabajar porque trae César o algún otro del grupo, o Marcos o eso, suelen traer alguna letra. Y sobre eso, normalmente cuando es César el que crea la letra, que la suele escribir él, ya viene, digamos, con un poco la idea de cómo, por dónde va a ir. Entonces ya lo que vamos haciendo es buscando cómo hacerle, buscándole motivos, buscándole detalles, haciendo, ¿sabes? Entonces un poco, digamos que es así. Alguna vez sí que hemos sacado... Pues igual yo tocando he sacado algo que ha gustado y igual ha dicho César, hostia, tengo una letra que yo creo que igual encaja. Entonces, pues un poco de las dos maneras, pero normalmente suele ser una letra y sobre esa letra vamos trabajando. Y se trabaja, imagino, mucho de local también, ¿no? Sí, sobre todo de local. En casa, hombre, a la hora de preparar los conciertos y eso sí que te ensayas en casa y lo haces, pero donde realmente se hace el trabajo es en el local. Ahí es donde, digamos, que ya... Le das la vuelta a las canciones, las dejas preparadas, le vas sacando cosas y ahí es donde realmente se hace el trabajo. ¿Y la grabación y demás, dónde la habéis hecho? Pues hemos grabado en Logroño con Alfonso Erce, que tiene un estudio que se Alea Estudios y es un estudio pequeñito pero súper cómodo. O sea, la verdad que muy bien con él, lo que ha hecho falta, las horas que ha hecho falta, los días que ha hecho falta y la verdad que hemos grabado súper bien, aquí mismo en Logroño. Importante, ¿no? También esa tranquilidad, esa comodidad, estar a gusto en el sitio en el que estás grabando, que eso luego se refleja también en el disco. Yo creo que es algo que se nota. Sí, sobre todo la tranquilidad de que igual un día por lo que sea no te sale algo y dices, mira, mañana venimos o venimos esta tarde o nos vamos a almorzar y después probamos, ¿sabes? Sin esa presión de decir esto hay que salir porque esta tarde viene a grabar no sé quién, porque esto tiene que estar. Entonces nosotros la verdad que le hemos agradecido por eso, porque ya sabes que grabando muchas veces te equivocas, te confundes, no queda como tú quieres y si encima te empiezan a meter prisas o algo es que te pones súper nervioso y Sí, ya es cuando ya no sale. efectivamente. Antes estábamos hablando de las nuevas formas que hay de hacer llegar la música a la gente, pero vosotros seguís recurriendo a lo que hemos tenido toda la vida, que es a sacarlo en un formato físico, o sea que quien lo quiera lo puede adquirir en formato físico, porque vosotros habéis optado también por eso, por sacar el formato, pues eso, físico, para tener el disco en la mano. Sí, a nosotros es una cosa que siempre nos ha gustado el tener disco, el decir, hostia, lo he grabado y lo tengo aquí, ¿sabes? Entonces sí que lo hemos subido a redes y lo tenemos compartido y eso, pero sí que queríamos porque, como tú dices, personalmente por nosotros, y luego hay mucha gente que te dice, vais a sacar disco que queremos, y luego nos ha pasado de ir a conciertos y que nos diga la gente, un disco, y a lo mejor no nos hemos acordado de llevar o no teníamos en ese momento y no, no, la gente quiere su disco, o sea, aunque esté en plataformas, pero lo quieren, ¿sabes? Para el coche o para tenerlo simplemente. Sí. No, y porque somos muchos los que todavía nos apetece no solo ponernos la música en el teléfono, sino poner un disco en el equipo y leer las letras y mirar la portada y echarle un vistazo, en fin, como se ha escuchado la música toda la vida. Sí, a mí personalmente soy de esos, a mí me gusta mucho de una banda amiga o de un grupo que me gusta y comprármelo, sacar el original, ver las letras, ver dónde se ha grabado, ver las fotos, un poco las letras, ¿sabes? Ver un poco, pues a mí eso por ejemplo me gusta, Sí. porque tú lo oyes en la radio y sí, está muy bien, pero no ves, digamos, la historia que hay detrás. Es verdad, así es. Ya por último, Carlos, ¿qué planes tenéis ahora de cara al otoño que enseguida llegará y bueno, ya sabemos que el verano a nivel de conciertos siempre es más complicado porque son festivales y los locales suelen cerrar o no hacer conciertos. Como ya a partir de otoño sí que empezarán, imagino que hay muchas ganas, ¿no? De tocarlo en directo este disco. Sí, la verdad que sí. Tenemos ahora el día 6 de septiembre, tocamos en Monzón, que es como un festivalillo que hay, tocamos allí, y en Huesca. Y luego el día 13 de septiembre, la semana siguiente, tocamos aquí en Logroño, en la Sala Fundición, con un par de grupos más. Y luego ya de cara a octubre estamos cerrando un par de cosas y de cara a noviembre pues tenemos otro concierto por ahí en Zaragoza. Entonces, pues la verdad que de momento no nos podemos quejar. La gente le Desde está luego. gustando, lo están recibiendo bien y la verdad que estamos contentos. Pues a disfrutarlo, porque esto va a merecer mucho la pena en directo. Los de Monzón y zonas cercanas y Huesca y demás, y luego los de Logroño, ya sabéis que les tenéis ahí muy, muy cerquita próximamente. Y el resto, pues ya sabéis, echarle un vistazo también a las redes sociales de la banda y seguro que pronto les tenéis cerca de casa para poder disfrutar de los de Vicio en directo. Carlos, ha sido un placer, os deseo que el disco os traiga muchas alegrías. Oye, pues muchas gracias y nada, el placer ha sido mío y encantado de haber charlado aquí un ratito contigo y oye, nada, que sigas con el programa y un saludo a toda la gente y a toda la peña que lo escucha y adelante que hacéis una labor cojonuda, promocionando a las bandas así un poco más pequeñas. Muchas gracias. Y luego también esa labor que se hace también que quiero destacar yo también, desde Asalto Mata Radio Rock, que también potencia a bandas bueno, pues que están abriéndose camino, luchando, porque esto es muy duro, y Los de Vicio es una de esas bandas que pertenece también a esa asociación, y bueno, pues también nosotros encantados de darles empujoncito a todas las bandas que están ahí. Carlos, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo para ti también. Un saludo para todos. Gracias, chao, hasta luego. Vamos a escuchar otro de Hasta los luego. temas de este nuevo trabajo que se llama Los tiempos del miedo, y este precisamente es el tema que le da título a todo el disco, son Los de Vicio. ¿Qué es lo que queda de antes? oscuridad, miedo a decir la verdad. Silencio, es la ley del silencio. Estar vivos, estando muertos. Engañados y pisoteados. Son los tiempos del miedo, son los tiempos de disfrutar del nuevo disco de Los de Vicio, que se llama así genéricamente, Los tiempos del miedo, en el Con Fuerza Heavy, hoy Los de Vicio protagonistas. A puntito de publicar nuevo disco, La Fuga, esto es A Ratos. La semana pasada le dije a una amiga, escucha la nueva canción de La Fuga, que ya no conocía La Fuga de nada. Y yo le digo, no conocía La Fuga, no, perdón, no conocía esta canción de La Fuga. ¿Quién no conocía La Fuga? Y le encantó esta canción, se llama A Ratos, La Fuga. Algo más, algo más. Todavía me detengo a mirar entre las caras y por cosas de la vida. Algún día allí estás, allí estás. We'll be right back.

acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles y gargantas. Esta es la iglesia de España, de este pueblo, con el suplicio del demonio está en su cuerpo y la cuneta es el único remedio. De vergüenza se desangra. Ahí estaba Barricada con Sotanas. Desde La Tierra Está Sorda, aquel fantástico disco que publicaron los Barri. Bueno, hay una nueva reinterpretación de Después, una composición rescatada del cuarto disco de Albertucho, Palabras del Capitán Cobarde. Y es el sexto single ya de adelanto de lo que será el próximo trabajo del sevillano, de Albertucho. Un disco en el que hay duetos, colaboraciones. Bueno, para esta nueva. Para este nuevo lanzamiento, Después, se ha acompañado de Rulo y la contrabanda. Albertucho con Rulo. Después. Después de habitar la desidia que no se remonta más que a mi falta de pensar, después de arañar la postilla haciendo discurso de sinceridad, después de volver a las notas de siempre diciendo pa' qué rebuscar, después de volver a mi nicho que no es más que un bicho que pica y se va, después de adorar a los dioses de conversación peta y barra de bar, rozando el olvido, sangrando en el nido, pa' cuando él echara a volar. Después vuelvo a parir en un papel, dulce resaca, quédate, he en la cuneta de mi piel. Si tu nostalgia me hace bien, yo día tras día emborracharé colores del atardecer, pues solo vivo para beberme y de los vientos el placer. Después del agobio ficticio que suda de vicio y que tira para atrás, después me levanto tranquilo con el soniquete de mi libertad. Después de disputas corrientes que ensucian ambientes del buen respirar, después de anotarme la jefa que llevo ya más de 10 días sin hincar, después vuelvo a parir en un papel, dulce resaca, quédate en la cuneta de mi piel. Si tu nostalgia me hace bien, yo día tras día emborracharé colores del atardecer, pues solo vivo pa' beberme de los vientos el placer. Después, después, después, vuelvo a parir en un papel, dulce resaca, quédate en la cuneta de mi piel. Si tu nostalgia me hace bien, yo día tras día emborracharé colores del atardecer, pues solo vivo pa' beberme de los vientos el placer. Qué bonito les ha quedado, ¿eh? Después, Albertucho con Rulo para ese nuevo disco en el que habrá colaboraciones, duetos y cosas muy interesantes para el nuevo trabajo de Albertucho. Bueno, interesante, sin lugar a dudas, es también lo que te voy a presentar ahora. Texuo acaban de lanzar una versión acústica de su riff My Heart Out, que han reimaginado para darle una vuelta de tuerca a uno de sus éxitos más escuchados. Pero ojo, porque avisan de que esto es solo el comienzo y que muy pronto van a llegar muchas más novedades de la banda que no van a dejar indiferente absolutamente a nadie. Nosotros, de momento, disfrutamos del acústico del Rip My Heart Out de Texuo. Choked up again from all those thoughts that carry me, but I'm the one behind the wheel. Lost in myself when the ones I love were watching from above. Was I always meant to be this way? Change. okay, that everything will be okay. Choked up again from all those thoughts that carry me, but I'm the one behind the wheel. How someone could be so fake? How someone could be so fake? Qué versión más bonita, ¿eh? Rip My Heart Out, la música de Texo. Ahí estaban sonando en el con fuerza heavy. Bueno, como hemos rebajado un poquito el ritmo con este acústico fantástico y maravilloso, vamos a ver si lo subimos un poco. A ver quién se viene arriba. Se llaman Sapere Aude. Estuvieron hace poquito aquí en el programa para hablarnos de Sante Demonis, el último disco. ¿Bailas? Venga. Valles de fiesta, valles de El último single de Seven de Leña se llama Clara. Se ven de leña, ahí estaban sonando. Lo que viene a continuación se llama Llévame Más Lejos. Es la música de Gato Ventura. Llévame más lejos, aún más lejos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya pinchando a Gato Ventura aquí en el Con Fuerza Heavy? Y cómo nos gusta. Llévame más lejos, así se llama esta última canción que ha publicado. Y así sonaba en el Con Fuerza Heavy. ¿Sabes qué banda también nos encanta que suene aquí en el Con Fuerza Heavy? La Sombra del Grajo. Tienen nueva canción, Sobredosis de Ti, con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes. Quemaremos a un lado los problemas, la luna de testigo de todas nuestras hazañas, que mi revolución nace de tu mirada y todos mis sueños mueren donde tú me faltas. Pues solo quiero beberte hasta darme de ti y olvidarme de los golpes que la vida me dio, chutarme en vena tu amor hasta que mi corazón caiga rendido. Hoy solo quiero beberte hasta darme de ti. La Sombra del Grajo, con Fernando Madina de Los Reincidentes. Ahí está, nuevo temita, Sobredosis de Ti. Estás escuchando la edición 1648 del Con Fuerza Heavy. Un poquito de chatarra y laurel, los linajes. Mientras no puedes salir,

Cardenales, así se llama. Uno de los temas que han incluido Los Malos Vicios en Pesambre, su último disco. Y quienes están también de vuelta son Lude, con esto que han llamado La Presa. Ciencia y la dinámica. Ya tuviste tu oportunidad, pasó la página. La esperanza sigue viva detrás de esa lágrima. Ya fue tu momento, 38 años se arden. Diste lo mejor, no es momento de cobardes. Busco esa parte dentro de mí que me dé una esperanza. Solo un motivo para seguir vivo dentro de esa granja. Es el momento de plantarme cara a cara, enfrentarme a mi pasado, dando todo hasta que caiga. Tantos años con un sistema que me encierra, que me quema, poniendo cara pero no el cora. Te sale cara la jugada, ahora todo lo pasa el filtro. Va a hacer lo que dice el algoritmo y por él siempre atrás, condenados a no llegar. Ahora sé que el éxito no está lo que rodea, sino hacer lo que uno siente, sino pensar tan malea. Y si nadie te enseña, iría con tu pelea. Triunfar es tan fácil como hacer lo que deseas. Fiel, llueven golpes, caí de pie. Tanto falso y pasar cliché. No quiero nada de tu pastel. Aquí sudamos buscando pan, dando el alma por sonar. Y a veces claro que nada cuadra, pero suenan coros en la sala. Y todo baja, y todo baja cuando sube por las malas. Tanto Instagram para demostrar mentiras vivas de tu postal. Si la nombras se marchará. Quién sabe dónde la humildad. Sigue hablando en tu historial, pero si nadie responde, ¿quién hay detrás? No suelto la presa, no suelto la presa, ni aunque quiera. No suelto la presa. Vuelvo a ver, todo sigue roto. Demasiado tiempo hablando solo. En realidad nunca me viste motivado. Nadie brindará por lo que nunca lucharon. Claro, cuando agarra no suelta la presa. Ahí están Lude. Un poquito de medicina. Dame tu medicina. La música de los Chicarella. Han tardado un montón de tiempo en sacar el segundo disco. Desde que en 2006 publicaran su primer álbum hasta el segundo asalto en el pasado año 2024. Fíjate tú si pasó tiempo. Pero bueno, el presente es este y no puede sonar mejor. Dame tu medicina, Chicarella. Tenemos una amiga que la vende en la calle y la lleva entre las tetas. Tiene dos buenas razones. Cuando tiene cocaína, todo el mundo la quiere. Y le dice de chiquilla, chiquilla, que guapa eres. Y le dice de chiquilla. Y que le dice, da igual que sea mi ruina, da igual que pierda el norte. Dame tu medicina, la vida no me pone. Por eso te persigo de día y de noche. Dame tu medicina, la vida. vaselinas a sus ansiosos clientes. Perico el policía, vaya ojeras que tiene. Cuando tiene cocaína, medio loca la vuelven. Y le dicen, chiquilla, chiquilla, ¿dónde te metes? Dame, dame, dame tu medicina, Chicarella. Van tres sencillos anticipando lo de que dentro de tres meses se convertirá en el nuevo disco de los Biohazard. Este es el último de los tres sencillos anticipados que se han publicado y se llama Eyes on Six, Biohazard. Tres mesecitos, ¿eh? Y estar el disco completo. Y estos son Darkness. Un nuevo sencillo también. Salió el pasado 13 de agosto y se llama Dead Squad. Caña brutota para llegar enseguida ya a la parte más relajadita. Darkness, Death Squad, este nuevo single que acaban de publicar. Bueno, llevamos toda la noche ofreciéndote discos recientes, estrenos, que ya sabes que es un poco la razón de ser del programa. Pero nos apetece también de vez en cuando ofrecer algún clasiquito como este. Rompiendo la ley de la mano de los Judas. Sí, señor. Como me decía alguien el otro día, el disquito aquel de la cuchilla. Sí, señor. Breaking the Law, Judas Priest. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Breaking the Law. Ay, qué recuerdos. Desde el British Steel de los Judas. Uno de los clásicos más grandes de la historia del heavy metal. Hoy queríamos que sonara. Y quién sabe si a lo mejor lo que voy a ponerte ahora se convierte pronto también en un gran clásico. Se llamará Giant Monster. Y digo que se va a llamar así, se llamará en futuro, porque faltan ahora, cuando yo estoy emitiendo en directo, faltan 26 minutos para que vea la luz el disco. Sale a las 12 en punto de la noche de este jueves al viernes 28 al 29 de agosto de 2025, que es cuando nosotros estamos emitiendo en directo, aunque tú quizá nos estés escuchando cualquier otro día en la reposición. Bueno, pues en ese momento se va a publicar Giant Monster, esperadísimo nuevo disco de los Helloween. Dieron a conocer This is Tokyo, dieron a conocer Universe, esta que está sonando, y en 20 minutos ya estará completo el disco. Siempre fueron de mis bandas favoritas. Helloween. Even more in unity, we bound in space. Un tema largo, largo, 9 minutitos de canción. Universe, ahí está. Lo nuevo de Helloween, apenas 20 minutos para que vea la luz el nuevo disco de los germanos. Qué gano, yo mañana ya sé lo que voy a escuchar varias veces a piñón y a toda caña, claro que sí. Bueno, pues venga, lo dejamos ahí y pasamos a lo siguiente, que es El mar en los ojos. Un homenaje muy especial que han hecho Síncope. Sabes que llevas dos, te dejo el bajo en el cielo. Te espero echando un trago en la barra de aquel bar y me aguanto el llanto. Otro me entiendo. Quiero arrastrarme mar adentro, borrando todos los recuerdos, escapando del silencio que me aleja de aquí. We'll be right back. los ojos. Ahora tengo el mar en los ojos. Ahora tengo el mar en los ojos. Ahora tengo el mar en los Estamos en la parte final de nuestro programa. Y en esta parte final vamos a escuchar tres temitas que son una maravilla. El primero de ellos es de una banda argentina que el próximo año estará aquí en España y que se llaman Rata Blanca. Y fue Aún estás en mis sueños. Ahí estaba la música de Rata Blanca. Y quienes están también de gira y haciendo cosas muy bonitas son los Sauron, como flores pintadas en lila. Vuelve a sentir nostalgia. Ve en su pasado esa luz. Recuerdos de niño, de vidas, de historias, de risas de cielo azul. Fotos colgadas, sonrisas, ojos sin luz ni calor. Flores pintadas en lila, negras en un jarro. Sentada junto a su lecho, reza un dios en las horas, arropa un libro en su pecho, en alto están solas. No, no, no puedo escuchar la prisa, mis ojos no ven el sol, mis manos no sienten caricias, mi boca no grita dolor. Qué bonita es, ¿eh? Ahí estaba la música de Sauron, flores pintadas en lila. Bueno, pues llegados a este punto, lo que hacemos es coger nuestro bártulos y emprender la marcha y hacerlo con un temazo espectacular que se llama Street Spirit de Harakiri for the Sky, con un disco impresionante que me encanta. Pues hoy, para terminar, ha sido un placer. La próxima semana más te espero aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Saludos! child form a circle before we all go under.